DoctorAquí.com por 40 mil pesos. Doctor Aquí, sin contratos, sin filas, sin trámites. Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. También nos pueden seguir en Instagram con el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Este es un viaje a través de los clásicos. Hoy me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a empezar hoy celebrando un cumpleaños, un hombre que hoy está cumpliendo 70 años y uno de mis músicos favoritos en la vida. Uno de los mejores bajistas en toda la historia del R&B y del funk. Una leyenda, el maestro Verdeen White, bajista y fundador de la que siempre ha sido mi banda favorita, Earth, Wind and Fire. Estuve pensando qué canción de Earth, Wind and Fire podíamos registrar para realmente resaltar el trabajo de Verdeen como bajista. Y la que más se me ocurrió fue esta, que de hecho es un cover, una canción original de los Beatles que Earth, Wind & Fire grabó para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1978 y que fue éxito para ellos. Got to Get You Into My Life, hoy en honor al cumpleaños de Verdeen White en Visa Múltiple FM. Get you into my life, get you into my life, yeah.

Y estaban oyendo a los Rodríguez con Para No Olvidar. Ahora nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al 2001. El turno es para uno de los mejores guitarristas que han surgido en los últimos 30 años. Un hombre que tiene un estilo que siempre me ha gustado. Una unión entre pop, rock, blues y jazz. Muy, muy especial, con su singular voz. Y me refiero al señor John Mayer. Esta canción es de su primer álbum, Room for Squares. Y es hasta la fecha, yo diría, su éxito más grande. Esto que es Your Body is a Wonderland. We got the afternoon. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Estados Unidos y a los 80. El turno es para el último éxito que tuvo una de las leyendas más grandes de la música de todos los tiempos. Un hombre que fue sinónimo de romance y por otro lado de sensualidad en el soul, en el R&B. Una historia muy trágica la suya, marcada por adicción a las drogas, problemas con las mujeres también, y sobre todo una pésima relación con su papá. Su papá lo mató, literalmente. Es una historia terrible la de este hombre, Marvin Gaye. Vamos a recordarlo con uno de sus grandes clásicos de 1982, esto que se llama Sexual Healing. Múltiple FM. Nos vamos ahora a Estados Unidos con el grupo del que salió Beyoncé. Ese grupo tuvo varios cambios de formación, pero digamos que la más famosa fue esta: Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. Ellas son Destiny's Child y este es un tema de su álbum Survivor del 2001, que de hecho es un cover, una canción que originalmente grabó Samantha Sang en 1977, tal vez el éxito más grande de ella. Y fue compuesta por los Bee Gees, por los hermanos Robin, Maurice y Andy Gibb. La versión de Destiny's Child fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Y esto dice así: Emotion. Hey, hey, hey. see me fall apart. In the words of a broken heart, just emotions taking me over. Caught in sorrow, lost in the storm. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody left in this world, hold me tight. Don't you know that now nobody left in this world to kiss goodnight. Kiss goodnight. Gotta go find your shining star. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #NumeralVisaMúltipleFM. Estaban oyendo a Destiny's Child con su versión de Emotion, y ahora vamos a continuar en Inglaterra con una de las grandes leyendas que ha tenido la música en los últimos 50 años, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. Esta es una canción de su álbum The Soul Cages de 1991, que fue un gran éxito, fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, y se llama así, All This Time. Seagulls flee. Saw a sad

Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Janet Jackson con su éxito Escapade. Nos vamos ahora a finales de los 70 con un grupo muy importante en la historia del disco, el grupo Sister Sledge, un grupo que tuvo mucha influencia de Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo Chic. Ellos de hecho compusieron y produjeron sus grandes éxitos, y entre ellos está esta canción que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. En la competencia del Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox, fue número 8. En el Reino Unido fue número 6. Will Smith las amplió después para su éxito Getting Jiggy With It, pero esta es la original. Aquí está Sister Sledge con He's the Greatest Dancer. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, un tema que fue muy importante en varias áreas, en el jazz, aunque realmente no es jazz, pero El músico que grabó este tema es famoso por ser una de las leyendas de este género. En el pop también, y en el hip hop sobre todo, en el desarrollo del hip hop instrumental. Herbie Hancock, que siempre ha sido uno de los grandes visionarios del jazz, decidió para comienzos de los 80 que él quería hacer una música, digamos que un poco más ligera a la que venía haciendo, meterse un poco más en la onda del hip hop y ver cómo podía incorporar eso dentro de su lenguaje musical. Y el resultado fue un álbum llamado Future Shock, que tuvo este tema, que es uno de los temas más importantes en la historia del hip hop, porque además fue fundamental en el desarrollo de un estilo de baile muy famoso, que es el breakdance. Esto se llama así por Herbie Hancock en Visa Múltiple FM, Rocket. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Herbie Hancock con su clásico Rocket. Y vamos a cerrar hoy con un éxito del año 2001 por una mujer de Inglaterra, Sophie Ellis Bextor, con un tema de su primer disco, Read My Lips, y el tema más famoso de su carrera, me atrevo a decir. Esto se llama Murder on the Dance Floor. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. About your and so and so and so and so and so and so and so I'll have to Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9. La FM regresa en momentos con Fernando Pava Camelo. FM. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana, un programa especial, los 20 superclásicos de Keops Club, homenaje a la memoria de Nano Pombo. No se lo vayan a perder, el sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 8 de la noche, los 20 superclásicos de un lugar icónico de Bogotá, la Keops, Keops Club, aquí en la FM. ¡Afuera! ¡Para la calle! Es momento de cuidarte y probar algo nuevo y delicioso. Vilac, la nueva marca de avena y leche achocolatada, fortalecidas con 7 vitaminas, calcio y zinc, que contribuyen a la función normal del sistema inmune. Cámbiate a Vilac Avena y Vilac Leche Achocolatada. Deliciosas.